por el mero gusto de escuchar historias. Abre tus oídos a la imaginación. Escuchar historias nos reúne y nos hace más humanos. De su biblioteca oral, Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños, presenta la serie Cuentos sin Fronteras. La vida en la escuela, profesor José Arenívar. Fecha histórica. Sucedió a mediados de abril. La mañana estaba fresca y húmeda por la leve lluvia de la noche anterior. Salí a la calle e inhalé profundo. El aroma de los jardines flotaba en el ambiente, penetrado en todos los rincones. Cuando estaba a punto de llegar a la escuela, me encontré con el viejo Antonio. El saludo fue efímero y cotidiano, sin embargo noté en su mirada un brillo extraño. «Algo le pasa al viejo», me dije. Sus cansados pasos se unieron a los míos mientras hablábamos de cosas triviales. De pronto se detuvo en seco. Con voz suplicante soltó lo que yo ya esperaba. «Maestro, necesito faltar el día de hoy. Mi vaca colorada no llegó anoche. Y lo más seguro es que se metió en el sembrado. Y usted ya sabe cómo son los compañeros del ejido. Si causa destrozos en las parcelas ajenas, ya me amolé, maestro. Deme el día para ir a buscarla. Le prometo trabajar el domingo para reponer la falta». «Está bien, Antonio, está bien. Ve y busca tu vaca», le contesté resignado. Antonio se perdió rápidamente por las callejuelas, esquivando los pequeños charcos. La ranchería apenas sí aparecía en los mapas. ¿Y mi escuela? Mi escuela no se quedaba atrás. 3 grupos, 74 alumnos, 7 maestros, una dirección mal acabada, 0 laboratorios, 2 letrinas y un patio enorme. Toda la llanura era nuestra. No teníamos cerco. Cuando arribé a la escuela, pocos alumnos habían llegado. Rutinariamente me dirigí a la dirección. Quité el oxidado candado, abrí la puerta y fue entonces cuando observé el nicho vacío. La bandera no estaba, Recorrí con la mirada el cuartucho. Poco había que buscar ahí. Salí al exterior instintivamente, fijé mis ojos en el asta bandera. Ahí estaba, ondeando suavemente con majestad, teniendo como fondo el añil del infinito mezclado parcialmente con tenues nubecillas. Torné al recinto, busqué en el calendario oficial, 20 de abril, nada, no había por qué izar el lienzo. Llegó Morales, el profesor de matemáticas. «Profe, ¿por qué está la bandera toda hasta?», preguntó. «No lo sé. El que tiene esa comisión es López. Por cierto, no ha llegado todavía, ¿verdad?». «No, sí, ahí viene», dijo Morales. «Oye, López, ¿por qué izaste la bandera?». López volvió la cabeza y lo miró perplejo. «Yo no fui. ¿Qué día es hoy?». 20 de abril». «Ah, pues ha de haber sido ese carajo de Rosendo. Con el cuento de que se las da de sábelo todo, le encanta darnos sorpresas con sus mentadas fechas históricas. Ya ven cómo presume con sus famosas ciencias sociales». Rosendo salió muy de madrugada para la inspección. Va a llevar algunos documentos que urge entregar», les informé. «Ah, pues ahí tiene la respuesta, Direk. Antes de partir vino a la escuela. Sacó la bandera y burlonamente la izó». «Bueno, tal vez así pudo haber sido», exclamé un poco más tranquilo. «Pero hoy, 20 de abril, ¿qué se conmemora?». Pronto llegó el resto del personal, nadie lo supo y así las clases iniciaron. «Profe, ¿por qué está la bandera puesta?», dijo el preguntón del grupo. «Pues la verdad no lo sé». «¿Para qué les voy a mentir? El profe Rosendo la hizo a las 6 de la mañana. Pocos se sonrieron, pero la mayoría permaneció indiferente ante el suceso. Miré por la ventana. A lo lejos se veía la escuela primaria. Su asta bandera estaba vacía. A las 8 de la mañana mi inquietud permanecía latente. Busqué en el anuario, en la guía del maestro, en el libro de efemérides, en el de la historia y nada. El 20 de abril no aparecía como fecha importante que ameritara el hecho. A las 9 salí al patio y otra sorpresa. En la distancia, el ávaro patrio de la escuela primaria ya ondeaba en todo su esplendor. Pedro, Pedro, ve rápido con la maestra Rosa y pregúntale que qué se conmemora hoy. Pedro se perdió por el corredor. Pasaron 15 minutos cuando regresó. Profe, dice la directora de la primaria que no sabe, que vio nuestra bandera levantada y ella nos imitó. Pues había una fecha importante que ella no sabía. ¡Señor director! ¡Señor director! Llegó una voz. Lo buscan en la dirección. Es el presidente municipal y viene acompañado por el cabildo. ¡Oh! ¡Maldición! Exclamé para mis adentros. ¿Y ahora qué les digo? Fui a su encuentro y en el trayecto trataba de encontrar una salida honrosa. Una salida honrosa para aquel aprieto. Buenos días, señores. ¿En qué puedo servirles? Verá, vimos la bandera, señor director, y no sabemos qué se conmemora. Por eso estamos aquí, para que nos saque de nuestra ignorancia. Por lo pronto, ya izamos las nuestras, tanto en la presidencia como en el salón del ejido. La sangre quemaba mis mejillas. Traté de disimular mi turbación y fingiendo seguridad exclamé y dije: bueno, es que hace días llegó un oficio de la superioridad que por decreto presidencial el 20 de abril sería izada la bandera porque ya se repartió la tierra ociosa que había en nuestro país, cumpliéndose así con la promesa que la revolución le hizo al pueblo. Los dos hombres cruzaron una fugaz mirada de asombro, pero la reacción no tardó en llegar. Una mueca de alegría cubrió sus rostros y la sonrisa se dibujó en sus labios. ¡Ah, pues organicemos una fiesta! Exclamó con entusiasmo el presidente municipal. ¡Claro! Dijo el comisariado ejidal. ¡Y en la noche un baile! ¡Claro que sí! ¡Esto lo tiene que saber el pueblo! Yo permanecí callado. Se despidieron efusivos y se encaminaron apresuradamente para hacer los preparativos. En la noche todo era alegría. El club juvenil presentó algunas danzas folclóricas. Los viejos se sentían contentos. Mis muchachos vestían su uniforme. Las damas del templo improvisaron un templete. Y los niños de la primaria corretearon por la plaza. El baile sería popular. Las bocinas vibraban con el estridente sonido de la música ranchera. Y yo permanecía inquieto y callado, allá semioculto entre los portales. Cuando entre la multitud, vi venir al profe Rosendo. ¡Ay, acabo de llegar, profe! ¿A qué se debe tanta alegría? Rosendo, ¿qué se conmemora hoy? ¿Por qué izaste la bandera? ¿Yo? ¿Quién sabe? Yo no hice ninguna bandera, profe. Entonces, ¿quién fue? Él me miró asombrado cuando le conté todo lo que había pasado. Me prometió guardar el secreto y con grandes carcajadas se dirigió al centro del bullicio. Serían las 10 de la noche cuando, ya resignado ante aquel insólito, sentí en mi espalda una mano áspera. Giré mi cabeza y vi al viejo Antonio. Este, con rostro de cansancio y polvosas ropas, me dijo: ¡Encontré la vaca, profe! La busqué todo el día y por fin di con ella. Estaba en la cañada bien oculta entre los encinos. Y lo mejor de todo, profe, es que no causó daño entre las parcelas. Antonio, pregunté con muy poca esperanza. Antonio, ¿quién hizo la bandera esta mañana en la escuela? ¿La bandera? ¡Ah, sí, fui yo, profe! Claro. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Qué se conmemora hoy? ¿Hoy? Pues sepa Dios, profe. Entonces, ¿por qué pusiste la bandera en el asta? Pues verá, anoche cayó la primera lluviecita del año. Los techos están resecos y la dirección se goteó, profe. La bandera estaba mojada. Y pues, ¿qué mejor lugar para secarla que en el palo de la escuela? ¡Ay, maldito conserje! ¡Ay! Le dije con voz grave y siniestra. ¡Te mato si le comentas a alguien lo que hiciste! Cuentos sin Fronteras es una producción de Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños. Voz, Rigoberto González. Edición, Verónica Galicia. Mayo 2023.